días para tu amor, el mejor jazz de tu vida. Bienvenidos. Esta es la quinta emisión del programa Jazz para Tua. En esta ocasión haremos una mención especial no a una persona o banda. Ahora lo haremos a una ciudad. Brindaremos esta emisión a la ya legendaria ciudad de Nueva Orleans, cuna del jazz y de tantos talentosos músicos que nos han maravillado con sus interpretaciones. Es en esta ciudad del estado de Luisiana en donde surge el jazz, como producto de una afortunada fusión que se dio entre tres culturas, la francesa, la española y la africana. Tomemos en cuenta que el territorio de Luisiana fue originalmente colonizado por los franceses, quienes en 1763 lo cedieron al Imperio Español. La influencia africana tiene sus orígenes en la gran cantidad de esclavos que fueron traídos al puerto de Nueva Orleans, el cual era un importante punto de comercio de esclavos en el siglo XIX, lo cual, aunado a un gran número de esclavos emancipados que abandonaron las plantaciones rurales y que llegaron en busca de trabajo, la llevó a ser la ciudad con el mayor número de ciudadanos afroamericanos libres en esa época. De esta mezcla de elementos históricos, raciales, sociales, religiosos y musicales, surgió un grupo social criollo que vivía en un barrio céntrico de la ciudad, con acceso a una educación musical clásica y que, a la vez, mantenía su vínculo con la música tradicional afroamericana. Es este grupo social criollo el que dio origen a un nuevo género musical que sería conocido como jazz, el cual fue ampliamente difundido y popularizado en esta ciudad gracias a su rica vida musical llena de actividades artísticas, sobre todo en su famoso barrio de Storyville, en donde se concentraba una gran cantidad de establecimientos dedicados al esparcimiento, en los que tenían acceso todo tipo de gente sin diferenciación de clases. Vaya para Nueva Orleans nuestro reconocimiento. En esta emisión, que en este momento comenzamos. Y tenemos precisamente en Jazz para Tua, dando inicio a esta emisión, a un representante de esta música tradicional de Nueva Orleans. Escuchemos al trompetista Kermit Ruffins con su grupo The Barbecue Singers con el tema I'm So New Orleans. We'll be right back. of Uncle Lionel. I'm from New Orleans, I love Tuba Fat and all the cats that had it like that. I'm so New Orleans, I love Louis Armstrong. I'm so New Orleans, I love Fats Domino. I'm so New Orleans, I love Professor Longhair. For hip-hop stuff, I really don't care. Now give me some boom boom and give me some bass. Now tickle them keys. Let's swing all together. I'm so New Orleans. I'm so New Orleans, I love Rebirth Brass Band. I'm so New Orleans, I just love trombone shawty. I'm so New Orleans, I just love Miss Basil. Come on and shout it, everybody. I'm so New Orleans. I'm so New Orleans. Escuchamos a Kermit Ruffins con I'm So New Orleans. A partir de su creación, el jazz se ha globalizado rápidamente y se ha convertido en un patrimonio de la humanidad. Escuchemos a la vocalista sueca Monica Zetterlund con el tema What Can I Say After I Say I'm Sorry. What can I say, dear, after I say I am sorry? What can I do to prove it to you? I'm so sorry. I didn't mean to ever be mean to you. If I didn't care, I wouldn't feel like I do. I was all wrong, dear, right or wrong. I don't blame you. Why should I take somebody like you and shame you? I know that I made you cry, and I'm so sorry, dear. What can I say, dear, after I say, what can I say? I was all wrong, dear, right or wrong, but I don't blame you. Why should I take somebody like you and shame you? I know that I made you cry. I'm so sorry, dear. What can I say, dear, after I say I am sorry? I'm so sorry. Please forgive me. Escuchamos a la vocalista Monica Zetterlund con What Can I Say After I Say I'm Sorry. Vamos ahora con el elegante estilo del pianista Kenny Drew con el tema You Must Have Been a Beautiful Baby. Thank you. escuchamos al pianista Kenny Drew con el tema You Must Have Been a Beautiful Baby. Nos acompaña ahora en Jazz para Tua la legendaria vocalista afroamericana Lina Horne con el tema Come Running. Just as fast as you can. I thought when you were gone I'd carry on, but honey, my heart wasn't in it, and I didn't know when I let you go that I'd miss you so. The next minute, escuchamos a Lina Horne con Come Running. Vamos ahora con Michael Gambon con su grupo The Rhythm Serenaders con el tema I Never Knew. Thank you. Escuchamos a Michael Gambon con I Never Knew. Tenemos ahora al extraordinario pianista nacido en Austin, Texas, Teddy Wilson, con el tema You'll Never Get Away From Me. Escuchamos a Teddy Wilson con You'll Never Get Away From Me. Vamos ahora con un tema característico del jazz clásico de los años 30. Escuchemos a la banda McKinney Cotton Pickers con Selling That Stuff. Went to jail with a heavy load. They gave him 30 days on the Charlie Road. Lord for buying that stuff. Yes, I'm calling, sir. Oh, he was buying that stuff. That was his business. He can break the record when it comes to buying that stuff. No, selling that stuff. Escuchamos a McKinney Cotton Pickers con Selling That Stuff. Continuamos ahora con la magnífica pianista Biggie Eder con el tema Atchison, Topeka. Escuchamos a la pianista Biggie Eder con Atchison, Topeka. Vamos ahora con el mítico pianista Earl Fata Hines con un tema publicado en su álbum Way Down Yonder in New Orleans. Escuchemos el tema Jelly Roll. Thank you. But I have to turn you down. Gee, you know my jelly roll is big, and it can't be beat. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Escuchamos a Earl Hines con Jelly Roll. Ahora, en Jazz para Tua, contamos con la presencia de un magnífico trompetista conocido como el Ángel Caído del Jazz, mote que evoca la vida atormentada que llevó y su misteriosa muerte. Estamos hablando de Chet Baker, quien tocaba la trompeta con una singular sensibilidad. Escuchemos a Chet Baker con el tema Loverman. Thank you. Escuchamos a Chet Baker con Loverman. De la fusión del jazz y la música brasileña surgió el bossa nova. Escuchemos al saxofonista Stan Getz acompañado de la guitarra de Joao Gilberto con el tema So Danzo Samba. Escuchamos Stan Getz con Joao Gilberto con So Danzo Samba. Nos acompaña ahora en Jazz para Toa el saxofonista Lou Donaldson con el tema Candy. Thank you. Escuchamos a Lou Donaldson con Candy. Vamos ahora con una banda. Vamos con la Pasadena Roof Orchestra, la cual, curiosamente, no es de Pasadena, sino de Inglaterra. Se llama así porque tomaron el nombre de una canción. Sin duda, una banda con una calidad indiscutible. Escuchemos a Pasadena Roof Orchestra con el tema I Cry For You. A little bit truer. I cry for you. Now it's your turn to cry over me. Escuchamos a The Pasadena Roof Orchestra con I Cry For You. Y continuamos ahora con otra banda, esta vez directo de Hungría. Tenemos la presencia del grupo Hot Jazz Band con el tema You're My Everything. escuchamos a The Hot Jazz Band con You're My Everything. Vamos ahora con uno de los directores de orquesta más representativos de la era de las grandes bandas. Escuchemos a Tommy Dorsey y su orquesta con el tema Song of India. Escuchamos a Tommy Dorsey y su orquesta con Song of India. Vamos ahora con un músico clásico interpretando un estándar igualmente clásico. Escuchemos al trompetista originario precisamente de Luisiana, Henry Red Allen, con el tema Sweet Sue. Thank you.